Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. ¿Qué tal, Industrial Head? Bienvenidos a este nuevo episodio de Electroshock. Y como ya les había mencionado la semana anterior, esta semana tenemos una entrevista exclusiva con The Prophet Priest, bueno, con la persona detrás de The Prophet Priest, que el día de hoy vamos a estarlo desenmascarando. Ya sabemos que por ahí estuvo mucho tiempo haciéndole la mamada con un pinche seudónimo y no sé qué tanto, pero por fin da la cara y qué bueno, porque la verdad es que proyecto ha estado dando mucho de qué hablar en fechas recientes, y sobre todo con su segunda producción, y que de hecho el principal objetivo de tenerlo aquí con nosotros esta semana es precisamente para que, aparte de otras cosas, nos hable acerca de la nueva producción de The Prophet Priest. Y sin más ni menos, quiero darle la bienvenida y saludar aquí a un gran amigo de muchísimos años y que a muchos les va a sorprender volverlo a escuchar. Muchos de ustedes ya lo conocían, y le doy la bienvenida al señor The Prophet Priest, que ahorita mismo él nos va a decir de quién se trata. A ver, señor, háblenos, ¿cómo está? Hola, Cyberhead. Bueno, pues ya sabes, mi nombre es Emilio Torres. Realmente, pues bueno, yo nací en San Luis Potosí. Ya tengo, ¿qué tenemos de conocernos? Ya unos 20 años, ¿o qué será? No, se me hace que más, güey. Pero es que sí, pero para quienes es que muchos no conocen de nuestra amistad, y mucho menos mucha de la gente que escucha on The Prod Radio, porque muchos de esos programas son nuevos para ellos, pero yo me sé la historia, pero creo que tú la platicas mejor, güey. Cuéntanos cómo fue que nos conocimos, carnal. De hecho, fíjate, bueno, aquí en San Luis Potosí es como una ciudad muy conservadora, y entonces es muy difícil a veces coincidir con gente que tenga tus mismos gustos culturales. Pero en este caso yo conocí a tu hermano, o sea, a George, y pues platicando con él me decía, no, es que a mi hermano también le gusta lo mismo que tú escuchas, ándale esas mamadas, o sea, yo mismo, o sea, mira, a esos meses también me gusta. Yo no le creía, decía, no, este cuate nada más me está cuenteando, ¿no? Y resulta que me dice, no, sí, ve a mi casa, ¿sí, quién sabe qué? Y bueno, ¿qué onda, cómo estás? Y ya nos conocimos, o sea, prácticamente fue algo muy sencillo, pero fue como una coincidencia de destino, donde nos conocimos por gustos musicales que teníamos en común, y a mí se me hacía rarísimo, porque pues bueno, quién sabe, pues sí es muy difícil, no era muy difícil conocer a alguien que tuviera como gustos afines dentro de la música industrial, el cine alternativo, todo eso que era más como llamado underground. Y pues como nos conocimos, y pues desde ahí a la fecha pues somos amigos, ¿verdad? Y hemos pasado muchísimas aventuras. Después hasta tuvimos la fortuna de hacer un programa de radio juntos, y pues básicamente así nos conocimos, que yo pienso que hasta fue como dicen que esas cosas que te atraen, así como que imagínate, no sé, también pues sí tendrá unos 2 millones de habitantes, y que hayamos coincidido en cuanto a gustos musicales por una persona así que nos, como que nos juntó, pues es extraño, ¿no? Sí, así es, pero pues nuestras aventuras no son tan espectaculares como las aventuras del patrón, güey. Ese güey sí está, pero de campeonato. Bueno, es otra tercera persona que también es un buen amigo de nosotros, que también formó parte de Son Industrial, que era un programa que hicimos hace ya tiempo atrás, unos 12 años, 15 años, no me acuerdo cuánto. No mames, pero ya pasó tanto tiempo, es cierto, güey. También, es amigo mío, es amigo suyo mío, es padre mío, o sea, como que ahí lo metimos, y como que es un naco, o sea, tenía cagados de la risa. Pues básicamente ese es el trasfondo de nuestra amistad, por eso nos conocemos, y aparte pues digo, fue mi chico un cerro grande, y básicamente yo creo que los de la escena, pues uno... ya se conocen, pues, o sea, tampoco muchos, no es una ciudad grande como puede ser México, Guadalajara, Monterrey. Aquí es muy chico y pues se va haciendo como una red donde ya vas conociendo a toda la gente involucrada en el género. Exactamente, y bueno, pues un saludo al buen Kike Ortuño, si nos está escuchando, por cierto. Pero a ver, platícanos, Emilio, o sea, tú no naciste de 40 años como yo, güey, o sea, platícanos. Tengo 40, tengo 30, pero... Bueno, bueno. Ya te puse de años de más, güey, pero... No voy a decir mi edad ni nada, pero digo, a lo que va, yo nací en San Luis Potosí, he vivido toda mi vida. Y de hecho es una ciudad que me gusta mucho, la verdad, o sea, es pequeña, culturalmente está muy atrasada, es la verdad, pero pues, digo, así nos tocó, y pues desde chico había que escarbarle, ¿no? O sea, para encontrar material, siempre fue difícil, ¿no? Y lo único que teníamos de acceso eran revistas, en este caso así por Sambos, que llegaban sus revistas y ahí veías que iba saliendo. Pero de ahí en fuera no es como en las grandes ciudades donde es muy fácil acceder a la música electrónica, industrial o otros géneros dentro. Pero pues bueno, aquí nos tocó vivir en San Luis Potosí y yo la verdad estoy feliz aquí viviendo. Pues sí, así es, eso es verdad, pero también es verdad de que pues tú y yo sabemos perfectamente que, bueno, tú y yo y toda la gente que nos conoce, que nosotros no nacimos escuchando música industrial. ¿Qué géneros escuchaste antes? ¿En qué es lo que estaban más metido? ¿Y cuándo fue que descubriste la música industrial y te empezó a gustar? Mira, yo desde chico fui como un poco, por decirlo, rebelde, o sea, porque iba como que contra la corriente. Nunca me gustó lo que salía en el radio, no, nunca me gustó. Bueno, sí me gustaban algunas cosas que salían en el radio, porque en los 80s a veces alcanzaba a subir música, no sé, heavy metal o rock, y pues te atraía, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, yo lo que en los 80s realmente hasta todo lo que era, le llaman los nosotros, los americanos, el Satanic Panic, ¿no? Era como todo lo que era relacionado al diablo. No sé por qué me atraía mucho bandas como Motley Crue, Iron Maiden, todo lo que implicaba, ves que eran, sus portadas eran, te atrapaban, o sea, la verdad. Todo eso me empezó a meter, y yo, o sea, sabía que había como una vertiente diferente a lo que sonaba en el radio, ¿no? Entonces, pues básicamente empecé con eso, yo creo que como hasta los 10 años. A los 10 años hice un parteaguas porque acá en lo que es San Luis en provincia había unas tiendas que vendían discos que traían de Estados Unidos, pero como que los compraban, yo pienso que en las casas de empeño. Esos que allá se los pagan en $1, ellos los compraban allá y venían acá y los vendían. Entonces, yo ahí realmente, por portadas, por, no sé, por gajes del oficio, caí con unos discos que eran de Ministry, Grand Assembly, y me fijé que tenían en común una frase de WhatsApp. Al escucharlo fue así como un parteaguas en mi vida, o sea, dije, no marques, esto sí está como en otro nivel, ¿no? O sea, como es algo muy distinto, ya dejando atrás lo que era la onda de los 80s y heavy metal, rock. Me acuerdo que el primer disco que conseguí fue el de sencillos de Ministry, uno gris, tenía las primeras canciones, y de ahí lo estoy llevando, lo estoy así como investigando un poquito con lo que podía, digamos, realmente, porque eso ni siquiera en la revista salía. Entonces, realmente era como que yo me di cuenta que era como algo independiente, o sea, entonces buscaba, dentro de eso también salían algunas cosas que no me gustaban, ¿verdad? Pero al menos eran como cosas independientes. Y de ahí, con tu Politú, por ejemplo, agarré una joyita así, pero con tu Politú, y es algo más comercial dentro de los underground, los que más pues, llegaron acá. Y de ahí yo me acuerdo que Ministry empezó a pegar con el disco de Sound 69 en 91, 92. Por ahí más o menos, sí. Ese sí, realmente ya salió y lo compré. Y ya es donde dije, no, pues ellos están como que una onda que sí me gustaba más. O sea, yo era algo que no tenía nada que ver con el punk, con el heavy metal, o sea, como que era algo aparte. Y entonces eso sí me abrió más la mente. Luego viene, por ejemplo, ya la época un poquito que empieza el internet, y ahí he investigado un poco. Después nos conocimos y vi que tú no tenías también de tramo, de que me demostraste muchas cosas que yo la verdad no conocía, y muchísimas, digo. Tú me contabas que pues, digo, tenías conocido pues, un hermano que te mandaba material, y, o sea, tú, digo, ya me llevabas más ventaja en ese aspecto, pero en el momento haz de cuenta que, pues, ves que esa música no te la acabas, ¿no? Lo que es independiente, o sea, underground, como le quieran llamar, pero es otra corriente, no de mainstream, de disqueras grandes. Y pues ahí básicamente fue que ese ha sido como mi recorrido musical. Bueno, ya en el 2000 para en adelante ya me clavé más lo que es el industrial, más, digamos, ¿cómo se puede decir? Un poquito más puro. Conocí, no sé, a Trovin Ruiz, que eran viejísimos, pero que no los conocía. Así es. Sus discos nunca llegaban. Ya lo que era Anvil, todo lo de la Cosmic Industry de Suecia, de Europa Café de Italia, Tesco Organization de Alemania. O sea, ya me empecé a clavar en otras ondas que realmente, pues sí, o sea, me abrieron muchísimo mi panorama cultural, ¿no? O sea, tanto a música. Sí, sí, claro. Y el cine lo he visto algo que va como a la par. Siempre me han gustado las películas, pues digamos, como me llaman como serie B, B-movies, o películas de culto, o hasta a veces películas muy, muy, como grotescas, por decirlo así. O sea, siempre me llamó la atención, y es lo que, de ahí a la fecha, pues yo creo que es lo que me clavo. Sí, claro. Emilio, ya que empezamos a hablar acerca de estos, ahora sí que nuestros inicios dentro de la música industrial, me gustaría hablar de cómo inicié yo, pero este es tu programa, no me voy a tardar como 10 minutos platicándolo, güey, pero ¿qué te parece si ahorita hacemos un pequeño corte? Vamos a escuchar algo de, pues de eso, de lo primero que escuchaste, como qué te gustaría que pusiéramos. Pues bueno, tú eres, ahora sí que eres especialista, pero a mí, por ejemplo, me gusta My Life with Sinking Queens, algo del primer disco que tú has tenido, o del segundo, ¿no? Esos son los que más me gustan del mundo y el rock. Podría ser The Days of Shine and Roses. Me late, pues vamos a escuchar entonces My Life with the Tricky Cult y regresamos en esta amena entrevista con mi buen amigo Emilio Torres. We'll be right back. bueno, amigos, ya regresamos aquí a Electroshock. Tenemos aquí una plática con Emilio Torres, a propósito del lanzamiento de su nueva y segunda producción como The Private Priest, que más adelante vamos a hablar acerca de ello. Pero antes que nada, quiero que sea más como una especie de Inside the Music de Emilio Torres, porque realmente pues él tiene toda una carrera dentro de la música aquí en San Luis Potosí. Él no empezó con justamente con The Private Priest, sino que tiene ya un trabajo detrás de este proyecto. Para continuar con la línea de tiempo, ¿en qué momento tú decides dejar de escuchar nada más música? Porque ya estabas muy envuelto en un montón de estilos. De hecho, ya comentaste que así como yo tenía muchas cosas que tú no conocías, yo también conocí muchas cosas que tú tenías que yo no sabía de su existencia. Pero ya empapados de tanta música, ¿cuándo es cuando decides iniciar a hacer tu propia música? Bueno, fíjate que yo primeramente estoy yéndonos, no sé, cuando tenía yo 12 años, empecé a tocar la batería, digamos, formalmente. Yo estaba súper clavado como baterista, clavado, te digo, de estar ensayando, como una perseverancia que hasta mí hasta el día de hoy me sorprende mucho. Digamos, a los 15 años me hablaron, todavía no existen ni los celulares, o sea, me hablaron de a la casa, y me dijo, ¿sabes qué tenías con mi grupo? Si quieres tocar, no, pues, yo encantado, ¿no? Que tenía 15 años, era un grupo más o menos profesional, de que, ¿sabes qué? Aprendes las canciones y tocaban en un barco, ¿no? Viernes, sábado, pero ya, o sea, se cuenta que me hablan un lunes, para aprenderte 30 canciones, pues ya. Entonces, realmente yo desde los 14 años hasta los 27, que vine siendo como unos 13 años, fui baterista. O sea, pero de dedicarme, de tocar semana tras semana, muchas veces, o sea, digo, mi vida fue la batería o es la batería. Yo decidí hacer mi música, o sea, bueno, hacía música con el grupo y demás y todo, pero yo como un integrante más. Yo en el 2014 es donde ya digo, ya estuvo, ¿no? O sea, necesito yo enfocarme en los sintetizadores, hacer como que yo, lo que me gusta, lo que tengo que sacar desde batería, todos los instrumentos. Entonces, pues me enfoco en aprender a tocar, perdón, los sintetizadores, el teclado. Fue realmente en el 2014 donde yo empecé como que a hacerme cargo de sacar mis ideas, ¿no? Pero yo de tocar batería ya desde el 89, pero es muy distinto a lo que son melodías, tonos. Yo desconocía totalmente eso. Yo soy lírico 100%, entonces para mí tocar siempre lo veía como pues difícil. Entonces hasta el 2014 todo lírico, y que ya estuvo, ¿no? O sea, tengo que yo aprender a lo que son todo lo que implica la música, y es en el 2014 que empiezo a hacer. Sí, y fue más o menos, bueno, creo que más o menos fue por esas fechas que nos llegamos a conocer, si no es que antes. Bueno, yo es que no recuerdo muy bien yo la época en la que vivía, precisamente donde nos conocimos, pero cuando tú empiezas a meterte a los sintetizadores, aquí entra, y sí es importante mencionarlo, porque formó parte, vamos a decir, que de tu vida ya profesional, ya eras un músico profesional, pero ya dentro de la música electro, y que es el patrón, pero el patrón, o Enrique Ortuño, no es una persona a la que tú conoces de hace 2 años, güey. O sea, es un güey que prácticamente crecieron juntos, ¿no? Claro, fíjate, él es un buen amigo, que digo, es un compadre mío, nos conocimos desde segunda secundaria, ya hace bastantes años. Él siempre tocó el teclado, la baterista. Entonces, en una banda que formé acá en San Luis, digamos, lo invitamos, tocamos juntos, no sé, durante 12 años de manera profesional. Y también él hizo lo mismo en mi jardín. Teníamos, escuchaba mucho la música y compartíamos mucha música juntos, y él me gustó, digamos, el mismo género, de manera que ya lo agarró como propio, ¿no? La música electro, EDM, todo lo que era esa onda. Y pues decidimos, un buen día, decidimos, no, hay que ya grabar nuestras rolas, montamos un estudio de grabación, y fue así como empezamos a trabajar, digamos, aparte del grupo de rock que teníamos, como entre él y yo, a sacar nuestras ideas de onda más electro. Y pues eso fue como por ahí del 2002 que empezamos a hacer canciones. Y pues bueno, grabamos lo que fue un disco. Para ese tiempo, pues realmente lo hicimos para nosotros, no lo hicimos como para no, ni otra meta más que lograrlo, ¿no? Hacer el disco completo, digamos nosotros. Nosotros no conocíamos realmente así como una escena cual dársela ni nada, solo hacíamos ver por industria. Ya pasaron 20 años, o sea, desde que empezamos eso, y curioso que hay gente que sí me ha preguntado por él cuando en ese tiempo, pues, digo, la verdad, a nadie, no vimos ninguna respuesta. Entonces fue realmente que hicimos por mucho, nos quedamos satisfechos y ahí nos matamos, ¿no? O sea, como que cerramos un ciclo de haber grabado eso, porque en ese rato es lo que queríamos, se nos ocurrió, pero hasta ahí llegó. Ese proyecto lo llamamos IPT. Y pues de hecho dejamos muchas canciones ahí como en el archivo, ¿no? O sea, guardadas, que nos gustaban a nosotros. Nunca pensamos así como que vamos a sacarlas y hacer esto. No le dimos continuidad, la verdad, en ese aspecto, porque pues eran otros tiempos, la verdad. No existía un Bandcamp, Spotify, incluso en YouTube en ese tiempo existía. Entonces era muy de pasar como que el disco, hay que grabarlo, y está. Pero pues era muy reducida la gente a la que podías compartir realmente la música. Aquí a nivel local, en San Luis. Y pues fue lo que grabamos entre Enrique Ortuño y yo, con Citotec. Exacto, sí. ¿Y por qué el nombre de Citotec? Fíjate que no, me pusieron por el medicamento. Hay un medicamento que se llama así, el mismo nombre, creo que nada más tiene una Y. Nos pareció así como un abortivo, usan como para como un abortivo, no sé, alguna medicina extraña, pero por eso me pusimos en ese tiempo, como que nada más. Sí, y bueno, fíjate que ahorita estaba haciendo memoria, ahorita que ya empezaste a barajar los años, te decía que más o menos que nos conocimos por ahí del 2014, pero no fue hace un chingo más, güey. No, pues sí, no, no, Zona no, Industrial no. Lo hicimos en el 2005, güey, y ya teníamos varios años de conocernos en ese entonces. De hecho, como que se empató Zona Industrial a cuando estábamos grabando ese demo, nosotros. Sí, exacto, sí, porque ahí, incluso ahí lo llegamos a pasar, güey. Ajá, ya de hecho como que lo que dijimos, bueno, sabes que vamos a ponerlo en Bandcamp como para que quede ahí, ¿no? Como un archivo nada más. Uh-huh. Entonces, para que la gente lo pueda descargar descargar gratuitamente, no cuesta nada ni nada. Siempre fue como un trabajo hasta cierto punto como por gusto y pues también carente de mucha producción, esa es la realidad, pero pues fue con el corazón. En este momento es lo que nos gustaba y lo que quisimos, pues digamos, externar. Pero sí, de hecho yo creo que nos conocemos como del 2002, pues hace unos 20 años, creo que te decía. Necesito como 3 años del sol industrial, unos 3 años antes. Sí, más o menos. ¿Verdad? Pues ya que estamos hablando de Citotec, ¿qué te parece si hacemos un otro corte más y presentamos algo precisamente de lo que se grabó en ese entonces como Citotec? ¿Qué rolita quisieras que pusiéramos? Mira, pues bueno, a mí lo personal me gusta Killing for Celebration. A huevo. Thank you. Escuchando Electroshock. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. La única en el mundo que produce radio real y da apoyo real. Este es un servicio a la comunidad de Underprod Radio. ¿Conocen este lugar? ¡Estamos perdidas! ¡Perdidas! No te pierdas nuestra programación. Busca en facebook.com/underprod oficial nuestra barra programática y sé parte de nuestra comunidad. Underprod Radio, revolucionando la manera de escuchar música. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Escuchas Underprod Radio. Re-evolución musical. Estás escuchando Electroshock. Y bueno, regresamos a Electroshock en este programa especial dedicado a The Prophet Priest, al líder y único miembro de The Prophet Priest, porque ahorita les comento eso. Ya escucharon a Citotec. Nada más recuérdales por favor aquí a nuestro público en dónde pueden descargar el disco de Citotec, porque yo nunca te mentí cuando te lo dije, güey. La neta es que ese disco de Citotec es una chingonería, güey. La neta es que no entiendo cómo es que... Bueno, es que también era muy difícil la cuestión de la difusión, que fue a lo mejor algo que le faltó un poquito más, pero la verdad es que es un discazo, ¿eh? Y ahorita que lo escuché hace... ¿qué será? Menos de 6 meses, güey. Lo volví a escuchar porque me lo encontré, todavía lo tengo aquí. Y dije, no mames, estos güey estaban bien adelantados a su época, güey. Creo que ese es el pedo, güey, que la gente no estaba preparada para Citotec, ese era el pedo, güey. Pero diles aquí a nuestro público en dónde lo pueden descargar, nomás para que chequen la calidad de la melcocha. Mira, pues bueno, están en Bandcamp, se escribe Citotec con Latina. Yo pienso que a toda la música le pasa, no sé si tú lo veas así, como que hay veces que tienen que añejar un poquito como para que realmente valores a veces un disco o hasta uno mismo cuando hace las cosas y lo escuchas después y está chido, fíjate, como que está, y en el momento no lo percibías así, ¿no? Así es. Yo pienso que mucha música como que se añeja, o sea, que agarra como que un añejamiento y es donde tiene un poquito más de valor agregado. Exacto. Es lo que pasa, porque yo también a veces lo escucho y digo, lo veo con ojos a lo mejor de que, nos faltó hacer esto, pero pues en esencia cruda estaba bien, es algo me gusta y pues sí, siempre te quedas así como que ching, hubiera hecho esto a lo mejor, pero eran otros tiempos, la verdad, muchas como retroalimentarte como para seguir y es lo que yo creo que faltó un poquito, como que retroalimentarnos de pues, si habrá gustado o no habrá gustado, como que no, así nos quedamos como que nada más en el limbo. Pues sí, probablemente, pero sí hubo. Yo conocí amigos con quienes llegué a rolar el disco de Citotec y les gustó. Y te digo, yo no tiene mucho tiempo que lo volví a escuchar y cobra un poco de más sentido para mí ahora lo que estás haciendo con The Private Priest. No digo que The Private Priest sea la continuación de Citotec, pues por supuesto que no, porque los estilos son demasiado diferentes, pero obviamente pues sí sirvió, bueno, creo yo que sirvió para ti como una especie de plataforma de o más bien como una especie de laboratorio de pruebas y decir, a ver, ¿qué fue lo que me faltó? Lo que dijiste ahorita, me faltó esto, ahora sí lo voy a hacer en este. Sí, de hecho, pues vas adquiriendo como experiencia, ¿no? En cuanto a cuando elaboras tus canciones, pues sí, nunca terminas como de aprender realmente, pero sí, claro, eso fue como un paso en lo que he hecho. En este caso estaba con Enrique y creo que lo hicimos muy bien. Después todavía seguimos haciendo canciones, pero también por primero gusto, sin compromisos, de sabes que vamos a completar un disco, ¿no? Y muchas cosas se quedaron ahí guardadas y en verdad son buenas canciones, lo más que les digo, no trabe. De hecho, recientemente, o sea, se atravesó lo de la pandemia y yo creo que fue cuando como que paramos de hacerlo, y fue cuando yo como que dije, pues sabes qué, pues mira, yo estoy aislado, o sea, como que fue una manera de decir, pues lo tengo que hacer, ¿no? Uh-huh. Yo solo, o sea, y pues fue como nace el Prado Suite, básicamente. En ese tiempo me acuerdo que empecé como mucho a escuchar como punk, ondas así, y más a veces su filosofía, ¿no? De pues hacerlo tú mismo. Sí. Y que sabes qué, chingue su madre, o sea, tú grabas todo, ¿no? Mm-hmm. Todo. Desde las voces, todo. Entonces, pues son evoluciones del tiempo que vas como una escalera, ¿no? Vas así, no sé en qué vaya a acabar. Pero ahí va uno paso, pues aprendiendo del pasado y tratando de mejorar un poquito, ¿no? Sí, exacto. Ya que estamos precisamente en el momento justo en el que inicia The Private Priest, así dinos brevemente bueno, ya nos dijiste que pues fue, vamos a decir que producto, casi que producto del ocio por ahora por la pandemia que aún, en la que aún estamos inmersos. Pero ¿cómo se te ocurrió pues primero el nombre? ¿Cuál fue el motivo por el cual en tu primera producción como The Private Priest decidiste no usar tu nombre, sino usar un seudónimo? Yo aquí, y tú lo sabes, güey, yo le hice aquí mucho a la mamada tratando de ocultar tu verdadera identidad, güey, diciendo, no, es que son unos camaradas míos y nada más eras tú, güey, no, es que esto y lo otro, la chingada. Pero explícanos tú la verdadera razón por la cual decidiste permanecer en el anonimato en el primer disco, el cual también pueden encontrar en Bandcamp, por cierto, y que es una chingonería. Ahí, ahora sí que ahí echaste la carne al asador completamente, güey. Wax Track, Sodomog, güey. Todo lo que era el electro vieja escuela, güey, está en ese primer disco. Para mí es uno de los mejores que se han hecho. Y tú lo sabes, estuvo de hecho dentro de lo mejor del 2020 de Electroshock. Pues bueno, ya. Muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, pues es que eso ya lo traes como que, ya lo he venido escuchando siempre y es lo que me ha gustado, todo lo que es la vieja escuela, todo eso ya como que inconscientemente pues es lo que trae, ¿no? Musicalmente. El asunto primero de que fue como de manera, digamos que yo soy como introvertido. Tal vez hasta he pensado que por eso era baterista, ¿no? Me gustaba estar escuchada sin interactuar tanto. Era como una especie de, pues digo, apenas estaba arrancando el proyecto y había todavía, digamos, duda, ¿no? Duda en cuanto, porque tenía varias personas que querían colaborar y como que no, y a veces sí hubo colaboraciones, por ejemplo, los tatuajes de Omar Moctezuma, el Banana, él grabó unas guitarras. Entonces, pero no le interesaba realmente aparecer como un integrante. Entonces ahí es donde dije, no, pues que si no, vamos a mantenerlo así como anónimo, que la música hable por sí sola, ¿no? O sea, no sin afán de un protagonismo ni de nada. Entonces, yo pienso que hasta cierto punto sirvió un poco como para no generar como una imagen de quien toca, sino que la música fuera la que diera la cara, lo que tú tocas es lo que a mostrar, no quién soy, mira, estas son mis cosas, no, o sea, que fuera de manera anónima. El nombre surge a raíz de que, pues, por ejemplo, en la vista que sí es muy conservador la ciudad. Entonces, yo fui a una escuela católica de padres, y siempre desde chico sabías los típicos rumores, ¿no? O sea, de que yo no tengo nada en contra de la religión, nada en contra, ni nada. Los padres siempre, así como que fue un rumor que incómodo, que siempre pasas por alto. Aquí en San Luis Potosí, por ejemplo, no sé, hay alguien mencionado en el Largo Córdoba, porque realmente ese cuate tiene 8 años prófugo de muchas violaciones o actos pederastas que hizo, y pues lo esconden, ¿no? O sea, nunca lo han encontrado. Entonces quedaba esto hasta una especie de misterio, donde se tiene protege. Entonces, al momento de estar oyendo esa noticia, y todo eso, dije, no, macho, ya está muy choqueante, ¿no? O sea, ¿cómo algo tan bueno que es lo que profesa la religión, los que la representan, o sea, que en este caso, padres o... Pues hay unos que son totalmente grotescos, que me dicen como algo muy industrial, ¿no? Pues algo como que choca, algo bueno con algo super malo, o sea, como si fuera el mismo diablo, ¿sí? Entonces, es por eso nada más que como lo choqueante, ¿no? Sí. Puede ser un sacerdote que, como hay muchos muy buenos, hay sacerdotes muy malos también, ¿no? Exacto. Que se aprovechan y los encubren, los procesan. Entonces, es algo como que un ruido muy oscuro, como la música dark, o sea, en un cuarto no se deberían escuchar música industrial, definitivamente para mí mucho, pero de ahí nace, ¿no? O sea, de como presentar algo como contradictorio, choqueante, pues qué más que las personalidades de sus padres, que son pues, sacerdotes pederastas o abusadores, o a veces cómo quieren controlar a la gente o cómo la controlan. Entonces, básicamente eso, por eso fue que dije, a mi música le quiero poner algo así, como y yo digo que como un sacerdote depravado, es lo que le puede decir. Sí. O sea, como una depravación, nada más. Y desde siempre la música industrial ha manejado tópicos similares, entonces igual también estoy de acuerdo de que fue un buen nombre para el proyecto. Vamos a escuchar algo del primer disco de The Private Priest. ¿Qué te gustaría que pusiéramos, Emilio? Pues ahora sí que lo dejo a tu elección, pues el disco, digo, ya ahora sí que como tú veas, oigo. Va que va, bueno, no tengo aquí el disco a la mano, la mano para decirles el título, pero ahí va. Ahí va lo que sea, que al cabo todo el disco está chingón. Ahorita regresamos. Échale. Bueno, ya regresamos a Electroshock. Estamos ya, vamos a decir, yo creo que ya en el último bloque de este programa. ¿Cómo se va el tiempo cuando uno se divierte, y más aquí con mi buen amigo Emilio, a quien pues ya conozco de muchos años, y de hecho mucho tiempo nos perdimos, güey. Yo me acuerdo que como que sería por lo menos unos 2 años, yo creo que no supimos uno del otro hasta que de repente me contactaste para precisamente para lo del disco de The Private Priest, que me tomó completamente por sorpresa. Y ya que estamos con lo del disco de The Private Priest, bueno, ya pasaron que fue nada más 2 años de entre un disco y otro. Sí, bueno, de hecho el primer disco lo empecé a trabajar en el 2018. Pues se atravesó lo de la pandemia y eso, que todos estábamos así como paniqueados de que pues no salga, sin lugar, ¿no? Entonces sale en el 2020, sí, que fue cuando te fui a ver, pues para ponernos ahí al día, y este último salió en el 2022, más o menos. Siento que se ha tomado unos 2 años cada disco en estar saliendo. Sí, el primero fue en el 2020 y el segundo en el 2022. Sí, que acabo, que tiene relativamente poco tiempo que salió, ¿no? En Bandcamp, ahorita estás con la cuestión de las copias físicas. Dos semanas a lo mejor ahorita para cuando salga el programa, 6 semanas. Exacto. Y bueno, habíamos por ahí platicado tú y yo de que por ahí íbamos a tener discos disponibles para el público de Electroshock. Lo vamos a hacer ya al final. Íbamos a hacer alguna dinámica, pero no, simplemente lo vamos a dejar, ¿qué te parece así de simple? Aparte de estar haciendo preguntas, güey, aparte de formularlas y ese pedo. No, así, bien miren, bien sencillo. Nosotros hacemos cada semana un post en las páginas de Electroshock de Facebook, tanto en la oficial del programa como en el grupo. Simplemente, ¿cuántos discos vas a dejar, güey? ¿200? ¿Me dijiste cuántos? No, mira, de hecho, yo te mando, no te apures, me van a llegar mis copias ya para cuando esta semana deben llegar. ¿Qué te gustan unos 5, güey? A mí más que, también como, digamos, yo no... No tanto como trivia o lo que quieras ver, no. Digo, con que me den like a la página y sigan lo que es el proyecto, me doy por satisfecho. Sí, sí, sí, claro, no todo eso cuenta con ello, carnal. Entonces, lo que gustes, algo realmente me van a mandar mis copias como para yo promocionar, entonces, sí, no te apures. Ok, bueno. ¿Qué te gusta? Bueno, 15, que queremos. Bueno. Ok, vamos a dejarlo entonces en 15 discos. Uh-huh. lo único que les pedimos nada más es que le den like a la página de The Private Priest, que les den, si no le han dado like a las páginas de Electroshock, igual también háganlo. ¿También? Y pónganos un comentario, simplemente pónganos un comentario de que quieren un disco de The Private Priest, y ya con eso, y hasta que lleguen los 15 mensajes y se terminen, eso es todo, no les pedimos, bueno, más. Fíjate, ahorita que estamos hablando del disco, también, bueno, el último disco del arte lo hizo Dimitri Berger. ¿Cómo no? Claro. De sector industrial, producciones, él, la verdad, me ayudó muchísimo con el arte, platicando con él, pues sí, me dijo, a ver, yo tenía la música nada más, y el concepto, y me dijo, ¿qué quieres hacer de cuanto a arte, no? Y pues bueno, coincidimos, yo le dije, es que a mí me gusta muchísimo, y hay una canción que hace referencia a una película de John, que es la de Bailey, pues es 80, 100%, dijo, mira, yo también soy bien fan de esta película, si no la han visto, se la recomiendo, ahí está en YouTube gratis. Sobreviven en español se llama. Sobreviven en español. Y él se aventó el arte, y la verdad, sí, se aventó un trabajazo, y respeto, sí, desde la primera, desde los primeros sketches así que me mostraba, dije, wow, o sea, le quedó fregoncísimo el arte. Entonces, digo, lo padre del disco es que se conserva la esencia de la música física, ¿no? O sea, que tengas el disco, no nada más, digamos, ya ahorita está en todas las plataformas, pero si tú sabes, como coleccionista que eres, no de mí, pues yo también lo soy, siempre el hecho de poner tu disco y escucharlo mejor calidad, nunca se va a comparar. Exacto. Entonces, el arte, la verdad, me quedó estupendo, genial. Sí, la verdad, ahora sí que solamente los coleccionistas, los que somos coleccionistas, sabemos el significado y el valor de tener en tus manos un disco físico, ¿no? Tocarlo, ponerlo en un reproductor y estar viendo muchas veces el booklet que trae. O sea, es una experiencia que muchas de las nuevas generaciones no podrán entender. De hecho, como que lo aprecias hasta más, ¿no? Sí. El concepto en cuanto del disco, con el hecho de estarlo viendo, siento un compromiso un poquito de escucharlo completo. Ahorita yo veo en las generaciones nuevas, lo veo con los chavitos, a ver, le pones, no me gusta, pues, ya les dije, ya me cambiaste, ya, bueno, yo creo que antes, cuando estábamos, nosotros era el vinil, sabías que no podías decir esas palabras, ya lo reventabas todo y decías, está chido, ¿no? O sea, porque sí, ya está el concepto. Pero ahorita ya con lo digital vas adelantándole, a ver qué sigue, o sea, como que te gana la ansiedad de cambiarle. Es padre tener el disco, con gusto te dejo las copias para que, tus radioescuchas, si te están escuchando es porque les gusta la música, y escúchenlo. Claro. Bueno, ya está, Emilio, pues ya para finalizar, háblanos acerca de la evolución que hay de tu primera producción a esta, porque sí, sí está muchísimo más pulido. Siento que ese sonido del primer disco con las influencias de Wax Trax y Sodomox sigue aún presente ahí, pero es mucho más electro, se escucha más, vamos a decir que ya más a cosas tipo Out of Line, por decirle de alguna manera. Sí, fíjate que sí hubo una evolución con el simple hecho de que decidí meter voz. Ya con eso cambia totalmente, abre otro panorama totalmente distinto. Ya cuando meten voz y lo que quieres decir es agarra otro nivel. En el caso del primer disco, yo pienso que como lo hice tanto como para mí, o sea, no me importaba, me gustaba la música, nada más. No tiene voz, realmente es más experimental el primer disco. En este segundo ya metí voz, porque dije, bueno, vamos a dar ese brinco que no quería dar, de meter la voz. O sea, como que soy muy introvertido, entonces como que me pensaba. Estaba muy acostumbrada yo estar como atrás, ¿no? No estar yo. En este dije, chido su madre, ya, lo voy a dar, así como ahí va. La verdad no sabía cómo iba a resultar. Ya con el tiempo, llegas a oírlo y hasta duda, ¿no? Ay, güey, o sea, como que a lo mejor me gusta a mí, pero no sé si gusta en general. Yo creo que fue el brinco realmente fue meter las voces y hacerlo un poquito más directo, ya no, digamos, tan experimental. Ya cuando realmente, digamos, me escuchó Dimitri de la disquera, Bishop, y me dijo, ¿sabes qué? Nos gustó. Entonces, ya, siento como un alivio, como de que, yo estaba yo tan encerrado en mi mundo que a ver si no es una jalada, ¿no? Pero no, o sea, yo pienso que ya es el sonido directo, ya con voz, con todo lo que debe ser, y me gustó como quedó. Fíjate que me di cuenta a raíz de que en el internet ya es más notoria la que lo comparte, estaciones lo ponen, como dice, ya, mira, con la voz ya cambia todo el asunto, ¿no? O sea, como que también la gente estamos más acostumbrada a escuchar un concepto cantado, más que nada. Pues sí. Yo, en lo personal mucho tiempo escuché a Ambient, Tron, Power Electronics, cosas que no tenían voz, pero son, no me desagradan cosas sin voz. Pero ya dije, pues vamos a hacer un poquito más, no llamarlo comercial, sino que más completo, ¿no? Más nutrido, que tenga voz, que tenga todo. Pienso que eso es el panorama de lo que de Travis Christ. Pues, lo que ya se va a desarrollar de ahorita en adelante, ya las canciones nuevas, o sea, las que estoy trabajando ahorita, ya van en esta línea, ya más. Siempre yo voy a ser amante de la vieja escuela, entonces es el mismo sonido, o sea, como que yo realmente así como evolucionaron, lo nuevo y eso, la verdad hasta lo desconozco, digo, hay cosas nuevas que escucho y pues de nuevo no tiene nada, o sea, es mejor que las raíces y el proyecto que va a estar en eso, en la vieja escuela y en lo que suena este disco. Exacto. No, pues la verdad es que quedó muy bien, Emilio. Mis muchas felicitaciones, gracias, ¿no? Y igual también gente con la que yo he compartido el link de la página de Bandcamp con el nuevo disco, también me han dado muy buenos comentarios y están esperando ya que puedan ganarse un disco. Yo mismo lo mandé. Es más, hay un amigo que igual, si nos está escuchando, le mando un saludo ahí en Facebook, se pone Mercado. Él me dijo, güey, yo te pago el pinche disco, pero mándamelo, güey. O sea, él me dice que no, que difícilmente, pues no va a poder escuchar el programa por sus múltiples actividades de trabajo, sobre todo. Pero sí, cuando lo oyó, me dijo, güey, a mí mándamelo, cabrón. No, lo pago, claro, no hay pedo, güey. Es seguro, digo, cuenta con ello y pues muchísimas gracias por apoyar lo que es el proyecto, qué bueno, porque realmente yo me considero alguien que va empezando, yo creo que va a dar muchísimo más en The Travis Priest, pero pues ahí vamos, ¿no? Y qué bueno que pues haya gente interesada en esta música, ¿no? Que igual al fin y al cabo, pues hay que apoyar lo mexicano, ¿no? Exacto, sí, primero el país, claro. Pues claro, o sea, digo, aquí se hacen cosas buenas y pues para qué, pues hay muchísimo, ¿no? O sea, de bandas mexicanas, digo, el sector industrial tiene muy buenos proyectos, escúchenlos, la verdad estoy muy, muy agradecido con ellos porque me han apoyado enormemente y como que a manos ciegas, ¿sabes? Que, órale, nunca ha habido un pero ni nada. Es una disquera con la que he tenido muchísima facilidad de trabajar. Y por ejemplo, el Bandcamp donde con los que trabajan en es el control de Noruega. Y también, o sea, en cuanto a difusión y tal, pues estamos agradecidos con ellos, la verdad. Digo, no pensé que fuera a llegar a este grado con ellos y estar trabajando y tan a gusto. Ay, qué bueno, Emilio, la verdad es que te lo mereces, güey, porque le has echado muchas ganas, güey, pues ahora sí que toda tu trayectoria, sí, pues ahí está, gracias, cabrón, ahí está, o sea, la neta, gracias, te lo merecías, carnalito. Pues gracias. yo muy... gracias. no me acordaba de esa mamada, güey. No, pues yo muy agradecido contigo, carnal, de que pues hayas estado de invitado aquí. Por la difusión, que chido que tengas tu programa y que... Si alguien conoce que está al pie del cañón en cuanto a la música industrial y electro, dark, lo que todas las tendencias eres tú y desde hace mil años. O sea, yo creo que ya tu carrera ya sobrepasa que era 25 años o más. Sí, más o menos, güey, más o menos hace tiempo. Desde el 2005, güey. No más, güey, desde el 2005. No, pero bien norteado, güey. Ah, no, 95, güey, perdón. Ya los pinches achaques de la edad, güey. Dame chance, tengo 50 años, cabrón. Te dije, güey, no te pases, güey. Pero, no entiendo. No, pero digo, has estado en el pie del cañón y digo, difundiendo todo lo que es la escena, digo, qué chido, cabrón. O sea, gracias, la verdad, gracias, mis felicitaciones también aquí. Y pues ponemos nuestro granito de arena, cada quien desde su trinchera, para crear, ¿no? O sea, estar ahí creando contenido, ¿no? Qué bueno, yo he escuchado muchas veces programas y son geniales, digo. Me encantaba cuando ponías desde los especiales de WhatsApp hasta los grandes, ¿verdad? Entonces, eso, y hace muchos años que pues, grabé en cassette, o sea, de eso era de cinta, hasta y todavía lo tengo, o sea, ahora sí que, o sea, esto yo creo que no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Así es, mi estimado Emilio. Ahí seguimos en el... Ahí seguiremos, güey, hasta que ahora sí que hasta que nos muéramos, güey. Así vamos a estar, güey. Hasta la muerte, cabrón, la neta, güey. Pero sí, bueno. No, pero, es genial, güey. Cuando te gusta algo que hay que darlo de corazón. Exacto, así es. Y pues bueno, mi estimado Emilio, muchísimas gracias, mi estimado, por habernos compartido algo de ti durante esta hora de programa y pues no nada más de ti, sino de tu carrera, de tu música también. ¿Y qué te parece si para cerrar el programa nos presentas algo de tu nueva producción para que la gente lo conozca y vuélvenos a dar los datos de la página de Bandcamp? Bueno, mira, puedes poner la primera canción, que es Consume Obey. De listo de Bandcamp, no checo porque la verdad no me entendí. Ahí ponemos el link en la entrada, güey, no te preocupes. Mejor, ajá. O si por el Private Priest, ahí sale, nomás que como pertenece a Subculture Records. Tú no te preocupes, nosotros nos las arreglamos, güey, pero de que la gente llegue a la página, ajá, llega. En Bandcamp sale el nuevo disco, se llama Obedece en inglés. Muy bien. Bueno, pues no, perdón, ¿algo más que quieres decir, Emilio? No, pues agradecerte nada más, el apoyo. Y pues pronto te doy las copias ya para que las repartas ahí entre la gente. Y pues muchísimas gracias. Claro que sí, carnalito, no, muchas gracias a ti. Y pues bueno, nos quedamos con esto de The Private Priest. Y pues yo me despido de todos ustedes. Nada más, como siempre, como cada semana, un saludo a mi esposa Jenny, a mis hijos Betito y Brontis. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música electroindustrial y derivados, únicamente aquí a través de Underprod Radio en Electro. Underbroad Radio.